desarrollado los dos anteriores, con el cristal cono segundero, ser energético espíritu, tendrá 90 años para realizarlo. Si su vida se acorta por algún motivo y él desencarna antes de realizarlo, en su próxima vida tendrá el tiempo y las herramientas para conseguirlo. Las células del cuerpo humano están formadas básicamente por dos cristales conos, uno material y el otro es psíquico. El cristal cono mental, ser energético, deberá ser creado y desarrollado a través de la elevación energética. Si el hombre humano crea este último cristal cono mental, entonces elevará su vibración, ritmo, frecuencia, etc. Esta es la forma de llegar al sexto grado y esta es la única manera de entrar a la ciudad interna. Tienen 7,000 años para ganarlo por mérito propio. 233. Podemos entender con este desfase de tiempo que 60 minutos son 600 millones de años. Estamos entera viviendo en el pasado hace 600 millones de años atrás. En toda esta explicación hemos querido que ustedes entiendan que el tiempo en el universo es totalmente diferente en cuestión de lapsos, duración, distancias, frecuencias, etc. 600 millones de años son para ustedes un tiempo enorme, para nosotros son 10 horas, todo es relativo. Mientras ustedes están viviendo su futuro, nosotros ya fuimos y regresamos infinidad de veces, cada vuelta que damos nos convertimos en espectadores de la evolución y elevación, sabemos cuál será el futuro y tenemos el pasado presente. Somos el segundero, pasamos por el mismo lugar una y otra vez, por esta razón nuestra mirada es global, vemos al todo y trabajamos para él. Si lo vemos bajo el punto de vista de ustedes efectivamente, ustedes están en el pasado para nosotros y nosotros estamos en el futuro para ustedes. Pero no podemos verlo así, lo que rige al universo no es el tiempo, sino la vibración energética, lo sutil y denso, el ritmo y la arritmia, etc. Para el universo todo es un presente que está trabajando en el mismo momento, en diferentes vibraciones y en instantes consecuentes. 234. ¿En qué minuto estamos actualmente? Actualmente el reloj Tera marca exactamente 12 en punto horas 30 minutos y 33 segundos, es la hora perfecta para entrar al alineamiento cósmico que comenzará a producirse en el año 2014. La joven célula Tera nació conscientemente, creció y se ha convertido en un bello planeta. La madre Tera procreó a sus hijos amados, los cuales son las energías pensamientos y está apta para entrar a su segunda etapa de vida, realizarse y concretarse. Positivamente. Negativamente. Todo lo que nosotros sus padres les enseñamos, deberá ser plasmado y cristalizado. Tera se dirige hacia los 60 años, son los últimos 30 años de su vida. De los 60 a los 90 años, los hará alternativamente y paralelamente en la ciudad interna. 235. Si ustedes dicen que 300 millones de años son 5 horas, deducimos que 600 millones de años son 10 horas. Tenemos un desfase de 2 horas. No existe ningún desfase. Cuando el reloj tiempo Tera haya avanzado los 30 minutos, o sea los 300 millones de años que le falta para completar la hora, entenderemos que las manecillas del reloj avanzaron marcando la hora 1 p.m. De ahí en adelante faltarán 5.